one, two, checking volume. Parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Tonight's performance of Issues features Jonathan Fielding, David Monkey, and Head from Korn, the Korn Choir, Richard Gibbs, and the Pipe and Drum Corps of the New York City Police Department's Emerald Society in the first rock concert ever from this historic venue. I'm Matt Pinfield, coming to you from inside the Record Plant recording truck, outside the Apollo, with super producer Brendan O'Brien and Nick Tadia, who will mix tonight's performance. In a ballsy move, Korn is playing their whole new album live the day before it's in the stores. Issues is being hailed by critics as the last great rock album of the century. This historic show is being broadcast live across America and worldwide on the web. The Cybercast is on the net at Korn.com and is sponsored by Microsoft. Let's go live to the stage and join Korn for the world premiere performance of their brand new album, Issues. Radioactivo. Desde el Teatro Apolo de Harlem, en Nueva York. Korn en vivo por Radioactivo. Radioactivo. Con esta canción abre el disco, se llama Dead. Así abre Issues de Korn. Este es en vivo desde Nueva York, en Harlem. Radioactivo transmite la presentación del nuevo álbum de Korn, Issues, desde el Teatro Apolo de Harlem en Nueva York, por Radioactivo. What do I have to escuchamos primero Dead, después Falling Away From Me, y ahora eso fue Trash. Desde el Teatro Apolo de Harlem, en Nueva York, Kern en vivo por Radio T. Esa fue For You, una canción corta, track 4 de Issues the Corn. I'm gonna cry. desde Nueva York. Este es Make Me Bad. Aparentemente están siguiendo el orden del tracklist del disco. No estamos poniendo comerciales. Puro Korn. Y sin comerciales, además. Radioactivo. We crumble under pressure. Esto es Korn en vivo desde Nueva York. La canción que sigue, Wake Up. Radioactivo. Radioactivo. Este es Sin Comerciales y por Radio Activo. Transmite la presentación del nuevo álbum de Kurt Issues desde el Teatro Apolo de Harlem en Nueva York por Radioactivo. Escuchamos Hey Daddy. La que sigue se llama Somebody Someone y por cierto es mi canción favorita de Issues de Kurt Radioactivo. Radioactivo. Giving you this and that, give me, give me nothing back. It's all I someone inside to help me out with what I'm trying. I'm crying, I'm frying in a pile of shit. I'm dying, I'm dying, I'm dying. Eso fue Somebody Someone del Issues de Korn desde Harlem, Nueva York. La que sigue se llama No Way. Están en Radioactivo, ya saben. Sin comerciales, por cierto. We'll be right back. Eso fue No Way. Sigue Let's Get This Party Started. La presentación de Licious the Corn a través de Radio Activo sin comerciales. Wish You Could Be Mine. I'm more insane. This shit is all my pain. I can not maintain this. This shit gnaws at my brain. I wish you could be me, and then yes, you would see how tired I am and how you get the best of me. I wish you could have been what you were really me. You are taking my life and selling it to me. Why should I complain? At least it helps the pain. I am very cool now. Yes, and I still got my fame. Radioactivo. To sense what's growing in my head, thinking away. Escuchamos Wish You Could Be Me y Counting. To thank you for listening to the global premiere of Issues live from the historic Apollo Theater in Harlem, New York City. Issues in record stores tomorrow, November 16th. This is your announcer, Kane, from 92.3 K-Rock, New York City. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche.